Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Dalin di kwa ho tan dane ti ben yala sa kwa hi ina nya ki ha matsana si sho tala ata kwanda tiknani hanya fitinina hata kwara nyi ne ama asa ko tseni tse ti fi ini hi na tiniri ha finga ha ni ya base ha sha tsa konga era tinirina hamesha ri chakola ayane ngo ta yer ka fi ki hi chaki ya chiko na me tse hi na hachi ta sha Ajá, tiniri, ya tinga la neama, ya se regidor insta con gara tinirina. Jamete. Ajá, Erico, cuyaje, jon, geni, dice. Heringo proyecto ya tina ya, heri proyecto indigital me. Ajá, heri mi hena, hi, isa taja, si aje, ena, saki, gakwa cinco, cuila, hena, shenandan, gakwa cica, tasi participar, gakata si che, he cuandari chala, internet. Meni, go página, titina, ena, hi, guati, cuyala, hi. Osi sakola heri jaseri kwachela tanga ena titana heri jasena hina hepa hina he hakwa mani kwase chiko mala ito je hita shana tsaki ha atahia fi ina nyama mahina ki mana he sakwi he ki to chitari tikwa hani yavase ha ningo isanda nyama tsaha miti hero ni yavase hanga ya kafi tiniriri he ha tsakwane tasasa chivata sala hati ko tsihela ha tsakwane Isanda anima he nini ganati marihina tasaha tichin he ni yabasaha hakera itaton ganana ke siongwa kafe na ke guyi te kwa mena kate chile sala chibana gi ke chibanema Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.